Harry Seldon presenta Seldon Matrix, el podcast con Harry Seldon, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, bienvenidos a este podcast de Seldon Matrix. Yo soy Harry Seldon y además soy autor del blog de este podcast. El día de hoy, por ser el primer episodio, voy a explicar brevemente por qué nombré este espacio como Seldon Matrix y también diré quién es Harry Seldon, mi seudónimo. Esta explicación es mucho más sencilla si recordamos el autor americano Isaac Asimov, de origen ruso, de ascendencia judía. Isaac Asimov emigró a los Estados Unidos a la edad de 3 años y se convirtió en uno de los autores más prolíficos de la historia, publicando cerca de 500 libros de diversos temas. De sus libros de no ficción, podemos disfrutar de temas sobre ciencia, historia, religión y hasta humor. Sin embargo, Isaac Asimov es mucho más famoso por sus cuentos y novelas de ciencia ficción. Es famoso porque con su serie de robots inventó las 3 leyes de la robótica. De hecho, algunas de sus obras sobre robots han sido llevadas a la pantalla grande, como El hombre bicentenario con Robin Williams y Yo, Robot con Will Smith. Sin embargo, su serie más famosa de ciencia ficción son las 7 novelas de Fundación. En ellas, Isaac Asimov nos coloca en un universo 12.000 años en el futuro, en donde un ciudadano del Imperio Galáctico inventa una tecnología sociológica y matemática que es capaz de predecir el comportamiento futuro de las masas. La ciencia se llama psicohistoria y su inventor es Harry Seldon, de ahí saqué mi seudónimo. Recordando que la psicohistoria es solo una colección de fórmulas, matrices y gráficas que modelan a la sociedad, decidí que mi blog se llamaría Seldon Matrix, como si fuera un componente de la psicohistoria mexicana. En la serie, Harry Seldon descubre a través de la psicohistoria que el Imperio Galáctico se encuentra en un proceso de decadencia, que culminaría con su destrucción 300 años al futuro y que la seguirían 37.000 años de una edad oscura galáctica. El proceso es irreversible, por lo que Harry Seldon diseña una fundación psicohistórica que reduzca esta edad media de 37.000 años a solo 1.000, para que entonces nazca un segundo imperio galáctico. De igual forma, el propósito de mi blog y de este podcast será hacer un análisis y una crítica constructiva de la sociedad que me rodea. No me limitaré a la política, porque la sociedad es más amplia que eso. Y aunque tendré un perfil regiomontano, tampoco me limitaré a Monterrey o a mi país, México. Los invito entonces a disfrutar de mi Seldon Matrix. El tema de la semana. Con Norberto Rivera, cardenal mexicano, llamando a los candidatos a que revelen sus opiniones sobre temas tan controversiales como la eutanasia, el aborto y los matrimonios homosexuales, se pone de relieve un conflicto ideológico que trasciende la ley. Es curioso cómo todos los temas anteriormente señalados tienen algo en común. Los que apoyan la legalización y aceptación de estas conductas lo hacen presentando argumentos de libertad y respeto a derechos civiles y garantías individuales. En cambio, los que abogan por la prohibición de estas conductas, como lo hace la Iglesia Católica, disfraza argumentos tradicionalistas y represivos con retórica de libertad, respeto y una autojuzgada bondad que es muy cuestionable. Aunque pienso que la libertad es el valor máximo del ser humano, mis opiniones sobre estos temas están divididos. En el caso de los matrimonios homosexuales, aunque pienso que el homosexualismo es un trastorno psicológico, apoyo los matrimonios homosexuales. Al final de cuentas, la paranoia también es un trastorno psicológico y eso no ha impedido que López Obrador sea candidato a la presidencia. En el caso del aborto, estoy indeciso porque no he visto evidencias que me convenzan si el feto está o no vivo durante el proceso de gestación. Si el feto está vivo, entonces es ser humano y tiene los mismos derechos que la madre, por lo que la libertad de la madre termina donde comienza la libertad y el derecho a la vida del feto. Por otro lado, también puede ser que el feto no esté vivo, y entonces la madre tenga el derecho de expulsar el feto como si fuera un tumor, recordando que, biológicamente, puede ser que exactamente esto es lo que sea. Como no hay evidencia científica para dar soporte a cualquier aseveración que indique sobre la vida o no vida del feto, el Congreso solo tiene a su filosofía para legislar lo que legalmente constituye un ser humano con vida y derechos. Desde mi punto de vista, la salida fácil al embrollo del aborto es simplemente practicar el sexo seguro y la planificación familiar. Pasando a la eutanasia, aquí el tema es mucho más sencillo. Si una persona quiere morir, entonces debe tener el derecho de dejarse morir. Me parece muy inmoral que el dinero que se gasta en mantener vivos a gente que ya no tiene posibilidades de vivir plenamente y que se le prohíbe morir, no sea en su lugar destinado a tratar psicológicamente a gente que tiene pleno uso de sus facultades, pero que es potencialmente suicida. Dañar psicológicamente a una persona a tal grado de llevarla al suicidio también es suicidio asistido, y es mucho más inmoral que cuando el suicida ya no tiene ninguna posibilidad de gozar su vida porque su cerebro ha dejado de funcionar para siempre y además previamente solicitó ser desconectado en caso de que esta situación se presentara. Los legisladores deberán tener mucho cuidado al considerar todos los argumentos a favor y en contra de la eutanasia y estos temas controvertidos, recordando que el valor más importante es la libertad individual. Además, la Iglesia Católica y sus seguidores deberán recordar que, aunque son mayoría, también habemos quienes no compartimos sus creencias y que también somos mexicanos. Una ley pro-eutanasia no obliga a los católicos a suicidarse, pero sí le da a los no católicos la libertad de decidir independientemente. Mi recomendación para los católicos es que si para ustedes es pecado la eutanasia, entonces no la practiquen, pero también respeten la libertad del prójimo y sus derechos. Elecciones 2006. El bueno, el malo y el feo. Así se podría llamar la película electoral que hemos visto la semana pasada. El bueno, Jorge G. Castañeda, porque a través de su lucha personal está logrando que se reconozca el derecho ciudadano a la candidatura independiente, abriendo y privatizando nuestro gobierno, que es lo mismo que decir que lo está democratizando. El bueno porque, aunque no sea un ángel, Jorge G. Castañeda no se ha rendido y nos sigue demostrando que existen vías alternas para resolver los grandes problemas del país y también los pequeños, que no importa el cambio en Los Pinos o en San Lázaro, que más importante es el cambio personal y la decisión privada de querer cambiar. Jorge G. Castañeda nos pone el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en un México mejor. El malo, Arturo Montiel, el ladrón, quien aunque su partido lo reconoce de honorable, y yo me imagino que solo es honorable comparado con sus correligionarios, desistió de la contienda priista para candidato a la presidencia, dejando como candidato virtualmente único al peor, Roberto Madrazo. Así, Arturo Montiel alega que se va porque atacaron su dignidad, pero realmente el único que se hizo indigno fue el mismo al decidir robarnos a todos, desviando dinero del erario público. El feo, Santiago Krill, ya que los panistas le hicieron el feo para elegir a Felipe Calderón como candidato del PAN a la presidencia de la República, convirtiéndose así en el único candidato emanado de un proceso democrático. Aunque reconozco las faltas de Felipe Calderón, hay que reconocer el proceso y la diferencia que hace el sistema panista. Calderón es el primer candidato a la presidencia del partido en el poder que en más de 70 años no fue electo por el presidente en turno. Esto es un gran avance y uno que hay que celebrar, aunque al candidato no se le hagan fiestas. Definida la contienda, Calderón, Madrazo, López Obrador, Castañeda y el doctor Simi, ahora solo hay que esperar a julio del 2006 para ver quién sucederá a Fox en Los Pinos. Yo espero que gane el que sea el mejor candidato, por lo que Madrazo queda descalificado por default. Pero eso ya nos tocará a los mexicanos decidirlo colectivamente a través del voto. Deportes, cultura y entretenimiento. que respecta a la cultura regiomontana, una joya nos será regalada por el Club de Teatro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestra Natacha, una obra de Alejandro Casona, se presentará en el Teatro Universitario en la Unidad Mederos el próximo viernes 28 de octubre a las 2 de la tarde y el sábado 29 en dos funciones, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Alejandro Casona fue un reconocido dramaturgo español, contemporáneo de la Segunda República Española, quien participó activamente en la campaña cultural de las misiones pedagógicas. Ganador del Premio de Teatro Lope de Vega, Casona vivió en México de 1937 a 1963, para después regresar a Madrid, donde finalmente murió en 1965. Renán Moreno, reconocido actor y director del Grupo de Teatro de la Facultad de Psicología, ha entrenado a sus alumnos de gran forma y se antoja que la obra refleje el espíritu del escritor y de su época. La entrada será libre, por lo que les recomiendo que asistan. En el fútbol, los resultados de la Liga Mexicana terminaron de la siguiente manera. Toluca 1, Atlante 0. Cruz Azul 3, San Luis 0 y Cruz Azul vuelve a ganar después de tantos partidos de la liberación de Romano. Monterrey empató con el Necaxa 1-1. Morelia le ganó al Santos 1-0. Los Pumas fueron aplastados 5-1 por los Jaguares de Chiapas y Hugo Sánchez volvió a hacer berrinche. Atlas perdió en casa 2-1 ante los Dorados de Sinaloa. América volvió a perder, esta vez 2-1 frente al Veracruz, mientras que Pachuca y Chivas empataron a 0 goles. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un gol anulado, empataron 1-1 frente a unos suertudos tecos que arruinaron el debut de Batocletti, demostrando además que el técnico no era el factor decisivo en la mala racha del equipo universitario de Nuevo León. Hemos llegado al final de este podcast. Los invito a que escuchen el siguiente episodio la próxima semana y también a que visiten el blog Seldon Matrix en spaces.msn.com/members/HSeldon10. Lo último se escribe HSELDON10, todo junto. Si tienen comentarios, quejas, dudas o felicitaciones, me las pueden hacer llegar a hseldon10@yahoo.com. Les agradezco el favor de su atención, que tengan una excelente semana.